Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy miércoles. Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy miércoles 16 de agosto. Balance bastante positivo de la participación ubriqueña en el Día de Ubrique en Isla Mágica. En torno a 220 entradas vendidas para esta edición de lo que ya es una tradición, la visita de Ubrique al Parque Temático Sevillano. Equivale a 4 autobuses que se trasladarán el próximo sábado 19 de agosto a partir de las 9 y media de la mañana desde los aledaños de la Plaza de Toros de Ubrique. Hoy precisamente culminaba el plazo de venta de entradas. Desde la Oficina Municipal de Turismo se muestran más que satisfechos de la acogida de esta tradicional actividad que cada año propicia que los ubriqueños y ubriqueñas disfruten de un día en Isla Mágica con precios especiales y con la facilidad del transporte ida y vuelta. Pues sí, hoy se fijó como día último de venta, hoy miércoles, y bueno, quedan unas poquitas de plazas, quedan como 10 plazas para poder acudir el sábado a Isla Mágica, y bueno, pues desde el 27 de julio están a la venta, pero claro, entiendo que ha habido mucha gente que bueno, que ha estado de vacaciones, el puente festivo, y bueno, nos olvidamos un poco hasta en el día que estamos, ¿no? y bueno, pues sí, todavía cabe la posibilidad de poder adquirir las entradas para acudir el sábado a Isla Mágica con el autobús, que supone un día mucho más cómodo, ¿no?, para la gente, porque el que te lleven y te traigan es un día que bueno, es de mucho desgaste de energía, ¿no? Un día hasta las 12 de la noche, tienen la oportunidad de disfrutar del parque, y bueno, pues este día pues se ofrece una manera mucho más cómoda, más tranquila de ir y volver a... Además, supone un ahorro en el precio, porque si acudes cualquier día a Isla Mágica en esta fecha, porque los precios de Isla Mágica cambian dependiendo de la temporada, ¿no? Y un sábado de agosto, en la fecha que estamos, la entrada solamente al parque, si acudes a taquilla, son 37 euros. La entrada a Isla Mágica. Y aquí lo ofrecemos por 34 con el transporte. Incluido. Y la parte de agua, acudiendo allí a la taquilla, son 46 y desde aquí se ofrece por 40. Entonces, un esfuerzo que hace Isla Mágica, hace el ayuntamiento, pues por ofrecer unos precios bastante reducidos y bueno, pues también ese ahorro, ¿no? Pues ya contamos, bueno, con 4 autobuses de 55, son más de 200 personas las que ya están inscritas en la salida, ¿no?, en la excursión, y bueno, esperando a poder llegar a las 220, vamos, que creo que sí, que con facilidad se llegará. No nos atrevemos ya a abrir otro autobús más, porque ya por organización pues tienen que llegar las entradas a tiempo para poderlas dar a la gente que ha reservado las plazas, y bueno, ya es muy precipitado abrir otro autobús y que se pueda completar también. Eso mismo, no es posible, es que no, por cuestión de tiempo, de organización, de ingresar dinero, recibir entradas, repartir entradas, no hay tiempo para poder abrir otro más, la verdad. Pues sí, vamos, nosotros desde que estamos organizando Isla Mágica, y nos consta que anteriormente también se iba a Isla Mágica, vamos, yo de pequeña he ido, y bueno, desde que nosotros estamos son 18 años organizándolo, y bueno, Ubrique siempre en esta fecha, ¿no?, para no coger las fiestas de septiembre, también para que sea una fecha en que la gente ya ha vuelto de las vacaciones, pues mira, la salida está prevista a las 9:30, pero a las 9:30 sale ya el autobús. Es decir, que hay que estar antes, sobre las 9:10, para ir buscando tu número de autobús, tu número de asiento, porque cada autobús va a tener su número en grande. Hay 4 autobuses, pues cada uno con su número, y después pues en las tarjetas de entrada va anotado el número de autobús y el número de asiento. Cada persona, para que no haya ninguna incidencia, pues tiene su su número de asiento para la salida y para la vuelta. Uh-huh. Pues en la entrada tenéis un folletito en el que tenéis todos los horarios de todos los espectáculos. Es algo que interesa tener a mano, pues, para no perderse ninguno de los espectáculos que hay en el parque ese día, ¿no? Que va variando en función del día, pues. Recomendable recoger ese panfletito. Pues mira, también la vuelta es cuando acaba ya todo, ya cierra el parque. Lo último es el espectáculo del lago, pues el espectáculo es sobre las 11:30, termina el espectáculo y todo el mundo se dirige hacia el mismo sitio, hacia la salida y hacia los autobuses, que será sobre las 12:30 la vuelta. Llegaremos como a las 2 o así a Ubrique, y eso como dato de saber las horas, ¿no? Otra recomendación es que, bueno, Isla Mágica nos ha animado a que como ubriqueños hagamos un poco de promoción de nuestro pueblo, aprovechando que, bueno, es un sábado de agosto en el que acuden entre 5.000 y 8.000 personas ese día, pues anima y animamos nosotros también a que si tenéis en casa una camiseta de Ubrique, de una carrera, de cualquier de los gamones, que bueno, pues animamos a que os la pongáis. Y la técnica de turismo, Laura Calvente, nos ha hablado además de las buenas cifras que se manejan en cuanto a las visitas turísticas a nuestra localidad, situándose Ubrique como un referente de visita obligada también en los meses de verano. Agosto se ha convertido también en los últimos años en un destino importante, recogiéndose en estos días un importante repunte de visitas a la localidad. Pues sí, aunque pueda parecer extraño, pero Ubrique también es un destino de verano. Bueno, los pueblos blancos, la Sierra de Cádiz, hay gente pues que no, bueno, pues que decide pasar sus vacaciones en una casita de interior, con su piscina, y decide pues también hacer un poco de turismo cultural, turismo de compra. Y bueno, durante este puente pues sí, ha estado muy bien, ha habido muchas visitas. Familia sobre todo, y bueno, pues deseando conocer nuestro patrimonio, nuestro casco antiguo y nuestras tiendas de piel sobre todo. Uh-huh. Pues sí, nosotros hemos notado lo mismo, quizá en agosto dejan de venir grupos organizados, pero el turismo familiar, el turismo individual, pues sí que tiene un aumento considerable. Puedo decir que después de la Semana Santa equiparar a los puentes de diciembre, de noviembre, agosto es un mes también de uno de los meses con un pico más alto de turismo de este tipo, ¿no? De manera familiar y manera individual. Claro, van buscando otro tipo de turismo, un turismo más tranquilo, más en contacto con la naturaleza, fuera de las grandes masas, ¿no? que hay en la costa, y bueno, pues aquí vienen súper felices, súper relajados, contentos, y bueno, nos encanta recibirlos porque vienen, bueno, pues transmitiendo mucha tranquilidad y eso pues nos encanta, ¿no? El Observatorio de Salud de Especialistas Ya, cambiamos de tema, ha anunciado la próxima celebración de un curso de ginecología para asociaciones de vecinos de Ubrique, que tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, impartido por el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Colaboran en este curso las concejalías de Salud y Participación Ciudadanas del Ayuntamiento de Ubrique. El curso tiene como objetivo que las participantes conozcan los trastornos y enfermedades más frecuentes en la mujer, lo que se realizará mediante grupos de WhatsApp en las que las participantes recibirán información de cada tema mediante ilustraciones, vídeos, artículos de prensa y texto escrito en PDF. De este curso de ginecología para asociaciones de vecinos les hablaremos próximamente, les adelantamos hoy, que comenzará a impartirse a partir del 1 de septiembre y que tendrá una duración de hasta el 31 de octubre. Finalizamos con algunos asuntos de interés. La Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón ha organizado algunos eventos musicales para este mes de agosto Este tradicional ciclo de conciertos llega como cada año con el final de verano y coincidiendo con el preludio de la feria y fiestas de nuestra localidad. De momento son dos las citas con las que disfrutaremos del repertorio de la banda. Por un lado, el 25 de agosto, viernes, a las 9:45 en la Plaza de la Verdura, y el viernes 1 de septiembre en Bar Cañizo, también a las 9:45 minutos de la noche. Hoy tenemos cine de verano con la proyección de la película Buzz Lightyear. La Diputación de Cádiz pone en marcha una vez más el ciclo de verano, un circuito especial que se enmarca en el programa Planeamos Cultura 2023 y que ofrece cine para toda la familia, particularmente para los más pequeños. Menudo Cine, que así se llama este ciclo, ya nos ha dejado en Ubrique proyecciones como Los Minions o Bell. Las próximas citas, hoy miércoles 16 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique con la película de animación Buzz Lightyear, y el próximo miércoles 23 de agosto con el film Los Tipos Malos. Las proyecciones, recuerden, son en la Plaza de Toros de Ubrique a partir de las 10 de la noche. Un apunte más, la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza una recolecta de alimentos no perecederos el día de la suelta del toro del gallumbo. Como ya es tradicional, el colectivo organiza este evento solidario consistente en la recogida de alimentos no perecederos para Cáritas el sábado 2 de septiembre, y para ello ha habilitado dos puntos de recogida situados en el entorno de la suelta del toro, en la Ermita del Jesús y en la tienda de alimentación Lo de Carmen, una iniciativa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en colaboración con la Peña Toro el Gallumbo. En cuanto a la información meteorológica, hoy miércoles cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 34 grados de máxima. Hoy se han registrado 21 grados de mínima. Leves rachas de viento de componente oeste, este poniente está conteniendo las temperaturas máximas. La tendencia de cara a los próximos días es al alza en cuanto a las temperaturas, llegando el mercurio a los casi 40 grados de cara a la llegada del próximo fin de semana. De momento es todo. Tendrán una nueva cita con la actualidad local en la próxima edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, les deseamos que pasen una muy buena jornada.